El gobierno se ha quitado definitivamente la careta. Un día antes del 20N ha hecho público el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, que prevé multar con 600.000 euros a aquellas personas que se manifiesten sin dar aviso, ya sean scratches o manifestaciones de cualquier tipo. Con la excusa de proteger a los agentes, también se penarán con la misma multa de entre 30.000 y 600.000 euros a quienes fotografíen a policías en el uso de su ejercicio, en lo que es sin duda una maniobra para garantizar la impunidad de los mismos en agresiones injustificadas que a veces se producen de manos de los antidisturbios, manos, pies y todo, vamos. También esa ley prevé evitar que sean perseguidos estos oficiales antidisturbios perseguidos judicialmente, como fue el caso, por ejemplo, de los Mossos, que asesinaron a un empresario de Barcelona. Tampoco se podrá llevar capuchas como las que llevaban los policías infiltrados que alteraban el orden en las manifestaciones del 25S, o la gente que lleva la máscara de Anonymous en sus reivindicaciones. Esta ley tiene muchos más aspectos, pero en definitiva se trata de aplicar la represión más dura posible a una ciudadanía harta que podría estallar en cualquier momento. De esta forma se garantiza la aplicación de penas que van a arruinar de por vida a los cabecillas de las manifestaciones, y se da carta blanca a la policía para propasarse y reprimir a los ciudadanos sin consecuencias judiciales posteriores. Hola a todas y a todos, hoy es 24 de noviembre y esto es otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia. Antes que nada, muchas gracias a todos, a todos los que habéis escuchado el programa y sobre todo a todos los que lo habéis difundido o contribuido a difundirlo a través del Facebook, y bueno, todos los me gusta o likes del Facebook pues se agradecen. Bien, empezamos el programa con la voz de Ricard Aris de La Plaza en Llamas, que explicaba brevemente lo que está ocurriendo en relación con el anteproyecto, con esta propuesta de anteproyecto de ley llamada de seguridad ciudadana. Como he dicho, que lo explica mejor que yo. Aprovecho para recomendaros La Plaza en Llamas. Se puede seguir en YouTube y es una tertulia que está bastante bien. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la lucha contra la impunidad. Y me gustaría que fuera un homenaje a la Comisión Legal de Sol. Aprovecho para decir que el otro día me equivoqué y dije Asamblea Legal de Sol, que pues no tiene ningún sentido, es una comisión. Y es una institución que yo creo que todo el mundo debería conocer. Lleva trabajando desde el principio del 15M, desde la misma noche, básicamente. Y bueno, es una herramienta muy útil, o por lo menos a mí me parece de gran valor en la lucha contra la impunidad. Así que en el menú para hoy tenemos audio de la Comisión Legal de Sol. Todavía no es una entrevista, bueno, es una entrevista que se hizo y yo estoy tomando ese audio, no es una entrevista que hagamos nosotros, pero pronto de verdad que las habrá. Tenemos también información acerca de las propuestas de la PA y de la Comisión de Difusión en Red de Acampada Sol en relación con esta ley llamada anti-15M, también se ha llamado Ley de Seguridad Ciudadana, que a mí me parece un ejercicio orwelliano, ¿no? Es como llamar antidisturbios a los prodisturbios, ¿no? Y qué más, quiero hablar también de cómo ha cambiado la página y estoy haciendo lo posible por mejorarlo. Y bueno, me gustaría decir aquí que he creado una sección de campañas o peticiones en las que me gustaría colgar todas las cosas que me llegan o que encuentro para firmar y dar apoyo. Me gustaría invitaros a que me mandarais las encontrarais y que penséis que merezcan la pena, y entre todos contribuyamos a darles difusión y a colaborar con ellas. Bien, entonces empezamos ya con la sección dedicada a la Comisión Legal Sol. Lo primero quería comentaros que tienen un blog, se llama legal15m.wordpress.com. Se les puede encontrar también simplemente en un buscador poniendo Comisión Legal Sol. Y me parece que es una página que está llena de recursos para todo el que tenga un poco de interés en sus derechos y sobre todo para el que quiera salir a la calle a defenderlos. Hay una guía bastante interesante de derechos para el manifestante, hay una serie de documentos para qué hacer en caso de que te identifiquen, en caso de que te detengan, Y luego también tiene comunicados que a mí me parecen bastante interesantes y que yo personalmente los he conocido a través del periódico Madrid 15M, que bueno, han ido tratando diversos temas y últimamente pues hablaban de, había un artículo bastante interesante acerca de la nueva reforma o la reforma del Código Penal, y también hay bastante información acerca de las campañas que ha llevado a cabo durante estos dos últimos años. En particular me parece muy interesante la lucha que viene llevando a cabo para que se identifique de una vez la policía, ¿no? Que vaya debidamente identificada. Esto enlaza con el dónde está el número de placa que escuchábamos al principio. En la entrevista que vamos a escuchar, que es de antes de las cargas del 25 de septiembre, en concreto es de junio de 2012, del 26 de junio de 2012, estos abogados insisten en que la represión no es solo la que llaman de alta intensidad, que es el ejercicio de la violencia o las detenciones por parte de la policía, sino también del uso de sanciones administrativas completamente injustificadas, que enlaza perfectamente con la naturaleza de esta nueva ley anti-15M, ¿no? Por eso, aunque la entrevista es antigua, me parece bastante relevante. Y bien, no digo más y os dejo que los escuchéis a ellos. Si bien es cierto que nos estamos encontrando con una represión de alta, lo que consideramos desde la Comisión Legal una represión de alta intensidad, que es lo que llamaríamos lo que son las detenciones y las agresiones producidas con ocasión de las movilizaciones, ahora resulta novedoso, bueno, no novedoso porque la ley existe desde el año 92, pero sí que nos ha llamado poderosamente la atención la cantidad de expedientes sancionadores que se inician como consecuencia de las identificaciones en movilizaciones y que dan lugar a que se sancione a personas por razón de estar ejerciendo lo que consideramos un derecho fundamental, cual es el derecho de reunión. Entonces, si te parece, podemos centrarnos en este punto, en el tema de lo que es la represión, y hablar un poquito de cómo se está trasladando desde la Comisión Legal y actuando desde ella para visibilizar lo que consideramos que sí que es un problema importante. Por lo que te pueden sancionar, que son las casuísticas que nos estamos encontrando, al margen hablo de detenciones, ¿vale? Estoy hablando a nivel administrativo, pues lo que nos estamos encontrando son sanciones de tipo filiaciones que se hace, identificaciones a gente que está dentro de la propia manifestación e imputaciones de lo que son diferentes casuísticas, como puede ser desobediencia, alteración del orden público y resistencia, que conllevan una sanción pecuniaria. Esto es la práctica más común. Ahora bien, también tenemos la parte penal, porque como sabemos todas, a lo largo de todo el año se han producido numerosas detenciones con ocasión de estas movilizaciones. Nosotros, evidentemente, no podemos aconsejar nada que no sea la práctica de lo que es el ejercicio del derecho fundamental de reunión. Consideramos, y así estamos trabajando, en que estos derechos se ven vulnerados precisamente con este tipo de prácticas. Y desde la Comisión Legal sí que es cierto que hemos realizado diferentes acciones en orden a que no cunda el pánico y que la gente pueda acudir libremente a estas manifestaciones. ¿Cuáles han sido? Pues te pongo un ejemplo. Antes de lo que eran las jornadas reivindicativas del 12 al 15 de mayo, por parte de la Comisión Legal, se presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior, denunciando, valga la redundancia, la práctica habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de no portar la identificación. ¿Por qué se hizo esto? Pues precisamente porque consideramos que se ha originado una especie de caldo de cultivo en orden a desmovilizar y que esto vulnera claramente los derechos fundamentales que corresponden a cada ciudadano. Esto a nivel más práctico. A nivel mucho más teórico y con el fin de que toda la gente a la hora de acudir a una manifestación tenga claros cuáles son los derechos que le corresponden con ocasión de una detención, pues lo que hemos hecho desde la Comisión Legal ha sido elaborar una serie de manuales que están colgados en Madrid o Malaplaza, determinando los derechos que le corresponden al detenido, que yo creo que sería muy largo de explicar y que estando ya en Madrid o Malaplaza... Podemos luego dar la dirección para que quede... Sí, pero en definitiva constante. Lo que intentamos, o sea, lo que se intenta desde la Comisión Legal es lanzar el mensaje de la prevalencia de los derechos fundamentales y que vienen recogidos así en la Constitución, frente a unas técnicas de represión que consideramos que lo único que son es prácticas habituales de este gobierno tendentes a la desmovilización de los ciudadanos contra lo que consideramos que está siendo un sistema que ahora mismo no nos está representando. Hablamos de dos tipos de represión, era lo que te comentaba al inicio de la entrevista. O sea, hablamos de una represión de alta intensidad, que es la que se produce como consecuencia de las detenciones en las diferentes movilizaciones, donde efectivamente a personas que están ejerciendo, como digo, el derecho a manifestarse y a manifestar su opinión en contra de lo que consideran que perjudica o que vulnera sus derechos o reprime sus derechos, pues se les detiene y se les inicia un procedimiento penal. Hablamos también en este caso de agresiones producidas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estas movilizaciones y de las denuncias que han tenido, o sea, que han realizado dichas personas que han sido objetos de esta agresión. Que comentábamos antes que al no haber identificación, volvemos a lo mismo, al principio de, claro, no hay número de identificación, no sabemos quién ha sido el agresor, ¿qué hace pasar con esa denuncia? Esto es precisamente uno de los motivos que la Comisión Legal utilizó para presentar la denuncia, es decir, te pongo por ejemplo las JMJ, las jornadas mundiales, bueno, las JMJ se produjeron dos graves cargas policiales con múltiples lesionados. Dichos lesionados, se inició además un protocolo para que interpusieran la correspondiente denuncia y se presentara ante el juzgado de guardia. Pues tenemos conocimiento de que en su totalidad dichos procedimientos han sido archivados. ¿Y por qué? Por falta de identificación del funcionario que realizó la agresión. Esto es especialmente grave, puesto que nos encontramos con que no se rige el principio de proporcionalidad que debe existir ante el ciudadano y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, esto, como decimos, es lo que consideramos la represión de alta intensidad, ¿vale? O sea, la capacidad que tiene en este momento el Estado de reprimir, además utilizando la legislación vigente, pero menoscabando los derechos fundamentales. O sea, que como que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿La denuncia que hicisteis ha servido de algo? La denuncia que se ha puesto sobre el tema de la falta de identificación de la policía se ha puesto hace muy poquito, todavía no tenemos una respuesta. Ya hubo una respuesta de la defensora del pueblo diciendo que, pues algo que llamó mucho la atención, ¿no? Que casi a mí personalmente casi me mueve la hilaridad, diciendo que bueno, que no van identificados pues porque tienen un chaleco antitrauma, un chaleco como los antibalas, pero antitrauma, ¿no? Y que ese chaleco pues les tapa la identificación. Eso es algo, pues no sé, una explicación absolutamente pueril, puesto que e incierto porque tienen una tapita de velcro en la que sí que se ve que puede estar pegado una identificación. Pues yo no sé si tienen tapita de velcro, pero si no la tienen es tan fácil como ponerla. O sea, que es un argumento que denota, pues no sé, una falta de sensibilidad impresionante, ¿no? Y luego, pues después de esa respuesta de la defensora del pueblo, sí se interpuso esta denuncia. Ya digo, es una denuncia, es administrativa, o sea, no es la infracción, no es una infracción penal, es una infracción a una orden ministerial, a un protocolo interno. Es una denuncia que se pone al Ministerio del Interior, pero es que pasa lo mismo que con las agresiones. Es decir, cuando te está agrediendo, o por lo menos se está comportando mal, vamos a hablar también con su presunción de inocencia, si pensamos que se está comportando mal un policía, lo hace bajo la impunidad porque esa persona va tapada como poco con un casco, no se le ve ni la cara, no se puede ni definir sus rasgos, son todos iguales. Pero es que esa falta de identificación también es un obstáculo a la hora de poner la denuncia, claro. Porque claro, ¿a quién denuncias? Pues denuncias, prácticamente lo que estás denunciando es la situación, pero ya si no puedes denunciar al policía en concreto, aunque a algunos sí se les ve la cara y algunos no están con casco, están con gorra, pues eso ya corresponde a la autoridad competente, que son prácticamente sus mandos o las altas jerarquías de la policía, quienes tienen que identificar a esa persona, que no es tan difícil, porque son unidades de un grupo reducido y rápidamente se le localiza. Pero es que además también tienen responsabilidad los mandos directos, que son los que tienen que garantizar que la actuación policial se está desarrollando adecuadamente y no lo hacen. Entonces hay muchas preguntas ahí que están sin contestar. Hay una orden para que estén actuando contra ley, lo hacen individualmente y es consentido y amparado por el mando. Esa respuesta es la que estamos esperando y según respondan pues se actuará lógicamente. Y en la denuncia que me comentabais, se recogían muchas fotos desde Fotoacción. ¿Hay algún mail en el que se pueda, para que la gente mande cosas para denunciarlo, sí, para que quede más constancia, para que esto siga aumentando y poder justificar más este tipo de agresiones? Bueno, la denuncia, que está colgada en Madrid Toma la Plaza, hay también un modelo de adhesión a la misma. Y de hecho, hemos recibido en el correo de denuncias 15m@gmail.com algunas adhesiones. O sea, lo que estamos intentando es visibilizar realmente la situación actual. Que además, al hilo de lo que comentaba Sergio, te puedo decir que no solamente se está denunciando la irregularidad de no portar el elemento identificativo del funcionario actuante, sino que hemos comprobado a raíz de las últimas detenciones que ha habido un trato irregular en comisaría, tanto a los letrados y letradas que participábamos, o sea, que asistíamos a los detenidos, como a los propios, detenidos. Esto también ha motivado, pues, que se haya recabado, se nos haya pedido datos por parte tanto de Amnistía Internacional como de la Coordinadora de Prevención a la Tortura, y en definitiva lo que estamos son, la Comisión Legal lo que hace es denunciar prácticas que consideramos irregularidades en lo que es todo el proceso, ¿sabes? Y que conllevan precisamente a la desmovilización de todos y todas los que participamos de lo que creemos que es un ejercicio de un derecho fundamental. El tema de las identificaciones de las filiaciones realmente no es que tengas obligación de que te tengas que identificar. La Ley Orgánica 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece que cuando, por razones, cuando, lo que pasa es que es una interpretación bastante subjetiva de la misma, que cuando se considere que se puede perturbar o alterar el orden público, o se pudiera estar cometiendo algún tipo de una infracción o delito, la policía te puede pedir a ti la identificación. ¿Qué ocurre? Que evidentemente desde la Comisión Legal lo que se aconseja es que la persona que lleve el DNI, pues, que lo enseñe. Pero yo, más que centrarme en eso, sí que centraría no tanto en los problemas que puedan resultar a raíz de la falta de identificación en materia de retención, sino en la problemática que se está creando con ocasión de las sanciones administrativas que se están incoando por parte de la Delegación de Gobierno. Como sabéis, hace un día, o sea, en el día de ayer, se presentó por parte de la Comisión Legal una iniciativa, una propuesta a todos los sancionados y a la gente que había participado en una acción muy concreta, cuál era Toma el Metro, la presentación de una serie de alegaciones, porque lo que sí que consideramos es que se debe visibilizar la represión que se está haciendo a través de los procedimientos administrativos que colocan en una situación de precariedad absoluta al ciudadano. Estamos hablando de procedimientos de los que tiene conocimiento la Comisión Legal, y hablo nada más de los que tiene conocimiento la Comisión Legal, de unos 110, pero que en términos económicos supondría una recaudación por parte de la Delegación de Gobierno y en definitiva de la Administración Pública de unos 130.000 euros. Que dada la situación de crisis y el contexto en el que nos encontramos, sí que supone un grave problema para la situación actual. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Pues evidentemente que esto no pase desapercibido, que el intento de desmovilización que se ejerce a través del Estado no quede en una persona sancionada que se hace a título individual y que, aparte de su situación precaria, o sea, que esa situación precaria se vea agravada. O sea, es decir, como un poco para hacer resumen, nos encontramos con la represión de alta intensidad, que sería la producida como consecuencia de detenciones y agresiones, y una represión también de baja intensidad que se produce como consecuencia de las sanciones administrativas que conllevan sanciones pecuniarias y que sí que pueden provocar mayor precariedad de la que tiene actualmente este sistema. ¿El mail para las denuncias? Es denuncias15m@gmail.com. Y el de legal es legal.sol.madrid@gmail.com. Tenemos también un teléfono que está operativo las 24 horas, pero que sí que llamamos a la responsabilidad del mismo, puesto que nada más se utiliza para casos puntuales, sobre todo como consecuencia de las movilizaciones que se generan, detenciones y demás. El teléfono es como el teléfono rojo, que es el 665-225-665, y llamamos sobre todo a la participación y colaboración de todos los ciudadanos, porque creemos que lo que estamos haciendo no es sino avanzar en lo que consideramos que son nuestros derechos fundamentales y el ejercicio de los mismos. Bien, eso era la entrevista de la Comisión Legal Sol. Yo os invito a leer la última entrada del blog de la comisión, que se llama Nueva denuncia, la incomprensible dificultad de que la policía vaya debidamente identificada, en el que se relata, bueno, pues aparte de la justificación legal que está detrás de esta denuncia, se puede encontrar cómo ha ido evolucionando este proceso, o cómo ha ido no evolucionando, sino más bien cómo la comisión ha seguido insistiendo en este asunto y bueno, las autoridades han continuado haciendo oídos sordos, ¿no? Y cómo pues se sigue fomentando esta impunidad. Que enlaza con la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que ya se conoce mucho más adecuadamente como Ley Anti-15M. Bien, como tal, me gustaría dar un poco de voz a las víctimas de esta nueva ley, en forma de la comisión de difusión en red de Acampada Sol, ¿no? Es un poco la respuesta del movimiento 15M ante este anuncio. Para hacerlo, pues contamos con la colaboración con la que estoy muy contento de mi amigo Eduardo, que inicia su andadura con el programa. Yo espero que haya otras ocasiones. Él nos va a hablar primero de este documento de la Comisión de Difusión en Red, y luego más adelante de otra propuesta a la que se une la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, os dejo con esta respuesta de la Comisión de Difusión en Red a través de la voz de Eduardo. El 20 de noviembre de 2013, la web eldiario.es publica un escrito de la Comisión de Difusión en Red de Acampada Sol sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Leo un extracto amplio del mismo. La Ley de Seguridad Ciudadana nace del miedo de los gobernantes a la movilización social. Si se aprobase, la desobediencia civil seguiría siendo el camino legítimo. Desde antes del 15M, y más aún después de este, las redes digitales han dotado a la sociedad civil de espacios abiertos, inclusivos y horizontales que nos han permitido hacer lo que las instituciones nos impiden cada día: debatir, construir colectivamente, tomar partido en los asuntos políticos que nos afectan. Las redes nos han ayudado a poner lo legítimo y lo democrático frente a lo legal, a visibilizar aquellas demandas que la ciudadanía considera justas frente a sus leyes injustas, a entender que parar un desahucio, salir a la calle a expresar el descontento ante los lugares donde supuestamente reside la democracia, su democracia, es legítimo. Es de sentido común. Es el consenso que este tipo de acciones de desobediencia civil han conseguido en la sociedad lo que realmente les da miedo. Seguimos a la espera de poder analizar el texto definitivo de la ley, afirman. De momento, el anteproyecto ya nos anuncia, por ejemplo, multas de 600.000 euros a quien acuda o difunda a través de Internet las manifestaciones frente a las instituciones del Estado cuando éstas no hayan sido comunicadas. Dentro de la categoría infracciones muy graves, también se contempla la difusión de imágenes de agentes de policía para, supuestamente, preservar su intimidad. Lo que quieren preservar es una imagen pública que ya está más que desgastada por los numerosos excesos que se han registrado y difundido en los últimos tiempos. Grabaciones que en algunos casos han servido para rebatir la presunción de veracidad que el cuerpo policial utiliza para salir inmune de los juzgados y que ya está siendo puesta en duda por algunos jueces. No es que la policía sea ahora peor, es que nuestros móviles son mejores, decía un tuit. Entendemos esta ley como una invitación a escondernos, un intento de criminalizarnos más fácil y mediáticamente. Que una ley de este calibre salga a la calle supone, en este contexto de austeridad, recortes sociales y pérdida de derechos, el broche final a un sistema que maniata a la sociedad en todos sus sentidos. La inteligencia colectiva lleva años en las redes y en las calles demostrando que somos más listas que el 1%. Y que no hay leyes que puedan poner puertas al campo. Que tenemos capacidad de innovar e inventar nuevas formas de contestación para esquivar los intentos represivos. La Ley de Seguridad Ciudadana es un absurdo autoritario que no vamos ni a acatar ni a tolerar, fruto del miedo de los gobernantes a una sociedad civil capaz de tomar la iniciativa y que ya no cree ni en sus leyes ni en sus promesas. Si llega a aprobarse, quedaría el camino de la desobediencia civil. No nos vamos a esconder. No tenemos miedo. La plataforma de Afectados por la Hipoteca, en su página web afectadosporlahipoteca.com, publica el día 22 de noviembre de 2013 un pequeño artículo sobre la desobediencia frente a las leyes autoritarias del Partido Popular. Leo textualmente porque hacen una propuesta de acción para cuando se publique la ley. Leo. La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana fue anunciada esta semana. Desde la PAA nos sumamos al escrache virtual convocado en las redes sociales para el día en el que esta propuesta de ley autoritaria se debata en el Congreso. Con el fin de propiciar que los cientos de miles de personas que han mostrado su rechazo estos días a una ley propia de regímenes dictatoriales puedan participar, copiamos las indicaciones de cómo sumarse más abajo. La idea es saturar a menciones en Twitter a los diputados del Partido Popular y las cuentas oficiales y en Facebook llenar los muros con el mensaje escrito abajo, que procederé a leer. El mensaje está claro, la ley que el PP quiere implantar es pura dictadura. El mensaje tipo para Facebook es: la Ley de Seguridad Ciudadana es pura dictadura, defender la democracia y los derechos no puede ser delito. Díselo a quienes intentan meternos miedo en sus cuentas de Twitter, en sus muros de Facebook. Los derechos no se multan. El miedo ha cambiado de bando. Todas las direcciones de Twitter o de Facebook en las que se pueda hacer este escrache virtual se pueden ver en la página web de afectadosporlahipoteca.com en la reseña de desobediencia a la Ley de Seguridad Ciudadana. Gracias, Edu, por esa colaboración. Esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, desde aquí animamos a todo el mundo a participar en esa jornada de desobediencia general y ese escrache virtual al Partido Popular el día en el que el Consejo de Ministros apruebe la ley anti-15M. Y bueno, en lo que queda de programa me gustaría hablar un poco de algunos cambios que he conseguido hacer en la página web que tenemos en WordPress. La dirección, aprovecho para recordar, es otrasvocesradio.org, igual que el nombre del programa. Y bien, lo que más me interesa es que he hecho una sección que se llama Actúa, en la que se puede acceder a campañas o a Participa o Échanos un Cable. En Participa o Échanos un Cable lo que hago es invitar a todo el mundo a que pueda ceder su voz, mandar ideas. Si hay algo que no te gusta del programa, pues nos lo dices. Si crees que es mejorable, pues lo mismo, ¿no? Hay una lista de sugerencias de cómo se puede colaborar, ¿no? Más importante, son las campañas. He puesto campañas para referirme a lo que otra gente llama ciberacciones o incluso activismo de salón, ¿no? Haciendo referencia a que está bien, pero desde luego no es suficiente. En cualquier caso, mejor que nada es. Entonces, en esta sección voy a ir poniendo todas las peticiones de firmas o campañas en las que con las que yo particularmente doy apoyo y me gustaría compartir, ¿no? Entonces, también me gustaría sobre todo que los escucháis esto si os llega una petición que os parece interesante, una campaña que creáis que se debe promocionar, pues me lo mandéis y a través de este programa de radio y de la página web pues le damos difusión. Ahora mismo las que están colgadas hay una de Amnistía Internacional para dar apoyo a las mujeres que están pues desafiando las leyes del país probablemente más machista y represivo del mundo, que es Arabia Saudí, aunque bueno, seguro que hay otros muchos candidatos. Y bueno, hay una petición, por supuesto, por una policía identificada ya. Otra petición relacionada con el anteproyecto de reforma del Código Penal, de la que hablé en el programa pasado. Y esta es de este colectivo de enfermos mentales, que mencionaba en el capítulo 2, en el episodio 2. Hay otra relacionada con las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, que, bueno, creo que hay poquito que hacer ya, pero no está de mal colaborar con ella. Hay la siguiente sobre el hecho de que se puedan, bueno, el hecho todavía no, sobre la posibilidad de que se dispensen los medicamentos por unidades, que es algo que me parece de cajón y bueno, que aquí por ejemplo en Japón pues funciona así, ¿no? Uno no compra medicamentos, sino que cuando va al médico, en la misma consulta del médico le dan el número de pastillas o el número de dosis que necesite tomar, ¿no? Me parece una medida bastante racional. Hay una para la Consejería de Comunidad de Madrid para facilitar las donaciones de médula ósea. Y luego, ¿qué más tenemos? Sí, bastante relevante en relación con el programa de hoy, es la campaña que tiene la Coordinadora 25 de septiembre para dar apoyo a una persona a la que de alguna manera se le ha reactivado una sentencia de un año en prisión. A raíz de bueno, por haber participado en una manifestación, ¿no? Toda la información está ahí, la coordinadora lo explica bastante mejor que yo. Otra también contra la siguiente petición es contra las flagelaciones en Sudán. Y por último, hay una contra los, bueno, lo que yo llamo bombardeos teledirigidos en Pakistán, ¿no? También se llaman drones, por el término en inglés drones. Y bueno, esas son todas las peticiones que están colgadas, que las puse ayer, el día 23. Conforme vayan llegando, pues las iré dejando ahí, en esta pestañita que se llama campañas. Luego también he puesto una sección que se llama Descubre, en la que estoy poniendo links a otros programas de radio, ¿no? De momento no voy a poner más que aquellos que he tenido la oportunidad de escuchar, entonces... Ahí el primero que vais a ver se llama Radio Guiniguada, que es, bueno, el programa se llama Noticias de Paz, y es de la Alternativa Antimilitarista de Tenerife. Hay entrevistas bastante interesantes y puntos de vista en algún caso con los que no estoy de acuerdo, pero vamos, en conjunto me parece muy muy recomendable. Luego también hay otro programa que se llama Señales de Humo, que no he escuchado aún y pongo el link de todas maneras porque he escuchado algún invitado que ellos han entrevistado y me parecía que merecía mucho la pena. Y por último está Democracy Now, para los que queréis escuchar algo en inglés, que diré que ha sido básicamente lo que me ha inspirado a mí a crear este programa de radio. Conforme vaya viendo otros, los iré poniendo. No voy a poner links de momento a programas de tele, porque, bueno, me parece que mucho mejor escuchar la radio. Y tampoco voy a poner vínculos a programas de radio que estén alojados en cadenas de radio comerciales con publicidad. Y bueno, ese es el motivo por el que no voy a poner Carne Cruda 2.0, que algunos me hayan recomendado y que me parece efectivamente muy recomendable, pero que por ese motivo no voy a poner. He puesto también una pestaña de contacto en la que podéis enviar mails a través de la dirección directamente o rellenando un formulario. Y bueno, sí, por último, hay una pestaña que se llama Escucha, en la que hay un link a un streaming del programa. Es decir, hay una página en la que le puedes dar al play y escuchar el programa en lugar de tener que bajártelo. Me gustaría que esto estuviera que esto fuera lo primero que se viera en la página, pero por culpa de, bueno, pues por cómo está hecho WordPress, que es donde está la página, pues no lo puedo hacer, ¿no? La verdad que ha sido una desilusión, pero es lo que hay. Y bueno, aprovecho para decir que si alguien controla de informática o si alguien tiene una idea de dónde poner todo esto de una manera mejor, pues por favor, adelante, no te cortes, mándamelo. Y nada más, con esto terminamos el programa de hoy. Sí, lo último que quería decir es felicidades, enhorabuena a todo el movimiento 15M y porque la prueba de que funciona, de que sirve para algo, es que los poderosos le tienen miedo, ¿no? Si alguien tenía alguna duda acerca de si las manifestaciones, ir a las manifestaciones y a las concentraciones servía para algo, pues yo creo que ya no puede quedar ninguna duda, ¿no? Ha quedado demostrado. Muy bien, nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Estaré esperando comentarios y colaboración. Hala, os dejo.